buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. 8:07 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Este programa se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso. Hoy es 4 de septiembre del año 2015. Héctor Lavoe, plato segunda mesa, digno de los días viernes, que tanto le gustan a Jessica y a todo el equipo de la Radio del Sur. Carlos Gómez está en los controles, José Manuel Armas en la producción. Nos retransmite el Frente de Medios, la FENCAI desde México, también nos retransmite Ecuador por dentro desde Quito y los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui. Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez, los acompañamos hasta las 9:50 minutos de la mañana. ¿Cómo está Jessica Dos Santos? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Con frío, pero bien, chévere. Sí, está haciendo frío aquí. Todavía no he desayunado y le veo ese jugo de papaya. De papaya. Así le dicen. Jugo de lechosa, pues. Bueno, hay, para que... Hay dos tipos de lechosa. Para que le dé hambre. Lechosa y papaya de hambre. Porque hay una que es más naranja y otra que es más... Más rojita. Rojiza. Sí. Sí, una más dulce y otra es más amarga. ¿Le gusta? Las dos. Ah, muy bien. Eso es lo importante. Me encantan las jugo de lechosa, por eso le estoy diciendo. No he desayunado y ese jugo de lechosa ahí pecando. ¿Dónde está su desayuno? Lo mandé a comprar con mi compañero Ernesto porque... No cocino en la mañana, me cuesta. A las 4 de la mañana va como flojera ponerse a hacer arepa y eso. Sí, es la cosa, pero bueno, es necesario. Solo lo haría si tuviera hijos, y como no pienso tener hijos, entonces... No diga eso, no es culpa para el cielo que le puede caer en la cara. Ya el destino sabe. ¿Te imaginas que uno fuese así? No, bueno, nada. El que esté desayunando, que desayune en mi nombre. Yo intentaré robarle en estas 2 horas ese jugo a Jessica, por lo menos la mitad. Intentaré sacarle algo de ese jugo que tiene ahí. Pero bueno, estamos todos listos para navegar un poquito con frío, un poquito con hambre. Vamos a ver si agarramos ánimos con los usuarios y usuarias que siempre nos dan alegrías y motivos para seguir trabajando. Por aquí desde tempranito nos está escribiendo José Aponte, que nos está invitando a un concierto el día de hoy. Saludos, están todos y todas invitados hoy a este concierto de Ali Alejandro I en Plaza Caracas. La Funda Ambiente desde la Plaza Caracas, Ali Alejandro I en concierto hoy a las 6:00 p.m. en la librería Funda Ambiente, Plaza Caracas, El Silencio. El quien no haya ido a Funda Ambiente, lo estuvimos entrevistando cuando la Feria del Libro de Caracas. Quien no haya ido a Funda Ambiente, acérquese, que es bien bonito, tiene ahí muchas cosas, sobre todo aquellos compañeros que hablan del tema ecológico y que les parece interesante, ¿no?, potenciar este tipo de trabajos en nuestra patria, en una ciudad también tan caótica y tan llena de cemento como Caracas. Bueno, hay que propiciar también espacios para la protección ambiental. Y Funda Ambiente, que queda ahí en la Plaza Caracas del Silencio, va a tener la posibilidad, usted va a tener la posibilidad de conocer, de documentarse, pero al mismo tiempo hoy a escuchar a Ali Alejandro primero en concierto, 6:00 p.m. Gracias, José, por la información. Bueno, muy bien, vamos a ir todos a disfrutar. Aparte, hoy es viernes. Yo tengo guardia este fin de semana, pero el resto de los mortales seguramente está libre y anda buscando cosas chéveres para hacer este fin de semana. Yo voy a las 2:00. Muy mal. Mañana el concierto de la colombiana Marta Gómez en la sala de Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. La entrada cuesta $200, no es nada cara. Y creo que todavía hay entradas porque esa sala es gigantesca. Así que el que quiera ir, anímese porque va a vivir un espectáculo maravilloso. Va a estar allí también Cecilia Todd y un montón de compañeros venezolanos que van a estar. Creo que Fabiola José también va a estar allí acompañando a la cantautora colombiana Marta Gómez, que es bellísima, es maravillosa. Y si tienen niños, llévenlo porque van a amar la voz de Marta. Y el domingo voy a ver a Cecilia Todd también con Liuba María Evia, cubana, que va a estar una de las voces de la música cubana más extraordinaria que tiene el Caribe, y además de esas cantoras que uno escuchó cuando niño, porque tanto Cecilia como ella le cantaron siempre a la infancia y van a presentar un disco. Así que ese concierto va a ser el domingo a las 5:00 p.m. y tiene un costo de $50. Muy bien. Nos pueden comprar a Teresa Carreño, en la taquilla de Teatro Teresa Carreño, donde va a ser el concierto. Muy bien, ahí están dos buenos planes. Pero hay muchas cosas. Antes de las actividades culturales, la gente seguramente va a ir a hacer mercado. Así que yo los voy a invitar a la Feria Conuquera número 11 en la mañanita de este sábado a partir de las 8:30 allí en el Parque Los Caobos. Es la Feria Conuquera número 11. Recordemos que siempre el primer fin de semana de cada mes se está realizando la Feria Conuquera. Son alimentos agroecológicos a precios justos, sin intermediarios, sin especulación. Así que bueno, acérquense allí, que además a las 9:30 de la mañana van a estar dando un taller gratuito para que la gente aprenda a elaborar sus propios semilleros caseros y entonces pueda empezar a sembrar en sus casitas. Así vivamos en la ciudad de Caracas. Caracas, así que bueno, está buena esa invitación. Acérquense a Parque Los Cabos, 8:30 de la mañana, hacen su mercadito y luego se van a disfrutar todo ese ambiente cultural de la ciudad. Va a estar lindo, hay muchas actividades, siempre es bueno que revisen. Aparte, hoy en la Plaza Bolívar van a estarse realizando la lectura colectiva en homenaje a Alberto Arbelo Torrealba. Es importante que vayan, que nos reunamos, uno de los grandes, ¿no? Que nació un día como hoy en Barinas en 1905 y fallecía aquí en Caracas en 1971. Entonces, en la Plaza Bolívar, que está ahí cerquita de la esquina de Gradillas, en donde está la Librería del Sur, se va a estar haciendo este homenaje. Se llama Pueblo que lee no come cuento. Me encantan ese tipo de frases. Y se va a usar ese hashtag en Twitter, numeral Pueblo que lee no come cuento y numeral Somos Florentino, una lectura colectiva de Alberto Arbelo Torrealba, quien vamos a recordar también el día de hoy junto a Felipe Pirela, Jessica, que nació un día como hoy, ¿no? A nosotros nos encantan los viernes cuando están cargados de música venezolana, de recuerdos especialmente de Venezuela o de Latinoamérica, pero que tienen esa carga bonita, ¿no? Esa carga comprometida, aparte de Alberto Arbelo Torrealba, de los grandes exponentes de lo que es nuestro llano, de nuestra inmensidad, el comandante Chávez, bueno, cuántas veces no recitó los poemas de Alberto Arbelo Torrealba y cuántos cantores, cultores y cultoras no han tenido pues esa posibilidad de cantarlo, lo han llevado lejos, Alberto Arbelo. Y entonces, bueno, hoy vamos a hacer por ahí un repaso con algunas canciones. Ya está todo, ya dimos ese panorama cultural de actividades, seguramente hay muchas otras que usted puede realizar. Si sabe de alguna por allí, siempre es bueno que nos las mande y nosotros lo comentamos y así el resto de los compañeros y compañeras se acercan. Nos pueden escribir al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. Empezamos con un tema que se va a vivir este fin de semana, que es importantísimo. Estos días se va a estar conmemorando los 200 años de la Carta de Jamaica y también los 10 años de Petrocaribe, Jessica, todo inmerso dentro de este proceso de integración, de unidad latinoamericana que estamos viviendo y en la que estamos avanzando pese a las guerras, ¿no?, impuestas desde Estados Unidos, que ha querido mantener el control de la región. Y afortunadamente por estos últimos años, nosotros, desde que Chávez dijo alca, alca, al carajo, empezamos a construir un proceso mayor de enlace, de hermandad. Y ese proceso de hermandad ha querido ser golpeado por Estados Unidos, que no ha tenido el éxito esperado. Pero vamos a escuchar, porque ya tenemos nuestros enviados especiales. Nuestro compañero Darwin Serpa nos va a ofrecer detalles del encuentro que sostuvieron también con el ministro de Energía, Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, quien resaltaba los avances de Petrocaribe a lo largo de los 10 años de su constitución. Montego Bay, la segunda ciudad más importante de Jamaica, será sede de la 10ª cumbre de Petrocaribe, a realizarse los días 4 y 5 de septiembre, que recibirá a las 14 naciones que las integran. El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Eulogio del Pino, afirmó previo a los detalles preparativos de la cumbre que la misma servirá como escenario para mostrar a la comunidad internacional el alcance logrado durante este periodo. Como todas estas reuniones cumbre de Petrocaribe, son momentos importantes para revisar todos los grandes avances que se han obtenido hasta ahora y de planificar en el futuro inmediato cómo todo este beneficio que este acuerdo tiene para todos los países que forman parte de Petrocaribe se convierte en un desarrollo productivo para esos países. Tenemos unos grandes ejemplos en estos días. El vicepresidente Riaza tuvo la oportunidad, por ejemplo, de inaugurar plantas de embotellamiento de gas licuado, de bombonas en el área del Caribe. Estamos trabajando en Dominica, por ejemplo, con tanques de almacenaje. Entonces, no solo es la independencia desde el punto de vista energético de estos países, sino también es convertir todos esos acuerdos en algo productivo para todos estos países. De igual forma, el ministro venezolano afirmó la visión del comandante Hugo Chávez para promover la soberanía energética en la región y contribuir al desarrollo de los países que integran Petrocaribe. Son innumerables todos los acuerdos que se han logrado, por ejemplo, con Nicaragua, para la construcción de una planta eléctrica allí que resolvió el problema, uno de los problemas más fuertes que tenía el gobierno nicaragüense, el pueblo nicaragüense con la parte eléctrica. Suministro, por ejemplo, antes todos estos países del Caribe eran países países que estaban sometidos a un mercado, bueno, marginal, donde todas las empresas transnacionales incrementaban los precios. Eso se acabó en el Caribe con estos acuerdos de Petrocaribe. Es un gran logro de la visión de nuestro comandante supremo, Rafael Chávez Frías, que bueno, y es un acuerdo que no tiene similitud a nivel mundial. Ha marcado una gran diferencia de cómo puede un país como Venezuela, bueno, contribuir al desarrollo de su vecino, que en otra forma hubiera sido imposible. Con relación a la actual situación de los precios del crudo, Eulogio del Pino dijo que Petrocaribe ofrece un mecanismo balanceado en esta materia a los países que integran el organismo. El acuerdo de Petrocaribe tiene un mecanismo de que cuando los precios, lo que se hace es financiar la componente a largo plazo, la componente a corto plazo se reduce, de forma tal de mitigar el impacto que altos precios podría tener. En un escenario de bajo precio, esa relación cambia porque, bueno, estos países ya pueden manejar mucho mejor esa factura petrolera. Y eso contribuye, bueno, a generar un balance adecuado para acomodar esas oscilaciones que el mercado petrolero a veces tiene. Petrocaribe coincide con la conmemoración del bicentenario de la Carta de Jamaica y su vigencia en el pueblo latinoamericano. Nosotros estaremos muy atentos e informando en los próximos días del inicio y la visita de los mandatarios y cancilleres a esta importante cita en el Caribe. Les habló el enviado especial en Montego Bay, Darwin Serpa, para la Radio del Sur. Bueno, ahí está nuestro compañero Darwin Serpa, pendiente de esa cumbre de Petrocaribe que arranca el día de hoy, 4 de septiembre. Está él allí atento a todo el acontecimiento importante que se va a vivir en estas jornadas de integración y de recuerdo también de esa Carta de Jamaica, porque es parte pues de lo que el Libertador solicitaba a través de ese pensamiento, de esas reflexiones, era avanzar por la integración de nuestros pueblos y gestando también esos procesos de independencia, ¿no?, de económica, política, social, y parte de Petrocaribe es eso, poder gestar también una independencia en materia energética y de desarrollo de nuestros países, Jessica, pero también tenemos a Carlos Mariche, ¿no? Sí, ahí estamos escuchando a nuestro compañero Darwin Serpa desde Montego Bay, ciudad de Jamaica, donde se están realizando actividades, sin embargo, también tenemos a nuestro compañero Carlos Mariche, ubicado en otro punto, donde ha estado compartiendo con los movimientos sociales jamaiquinos que se están preparando para conmemorar precisamente los 200 años de la Carta de Jamaica, este documento histórico escrito por el libertador Simón Bolívar un 6 de septiembre de 1815, donde precisamente reflejaba, y qué importante que justamente coincidan, ¿no?, las fechas, reflejaba la importancia de que nosotros sepamos llevar adelante la Unión Latinoamericana. Ayer estuvo el compañero Diosdado Cabello también presidiendo un conversatorio en torno a esta Carta de Jamaica de la Academia Militar de acá de la ciudad de Caracas, y él decía, ¿no?, y es importante, la misma oligarquía que negaba a Bolívar hace 200 años es la misma que actualmente sigue empeñada en destruir a los pueblos de nuestra América. Son los mismos apellidos, es la misma gente, y uno tiene que tenerlo también claro, siguen siendo los mismos los que se oponen también a la integración de los pueblos de nuestra región, y porque tienen además fuertes intereses, sí, para oponerse a eso. Escuchamos a nuestro compañero Carlos Mariche desde Jamaica junto con los movimientos sociales jamaiquinos. Este domingo, en Jamaica, específicamente en su capital, la ciudad de Kingston, se celebrarán los 200 años de la Carta de Jamaica, texto histórico escrito por Simón Bolívar a su amigo Henry Cullen, quien había solicitado al Libertador un análisis de la situación de América y de los deseos de liberación que allí se generaban. Los movimientos sociales jamaiquinos no escapan a esta celebración. Y Annie López, presidenta de la Sociedad Bolivariana de Jamaica, valoró como proféticas las letras que Bolívar escribió en Kingston en 1815 e invitó al pueblo de Jamaica a unirse a la celebración. Lo que realmente Simón Bolívar escribió, plasmó en esta carta, fue el ideal principal de unión. Y lo que realmente él quería era que todas estas naciones de Sudamérica se constituyeran en una sola. Fue definitivamente una carta profética que no se cumplió en forma total, pero todavía están esos sentimientos plasmados en la Carta de Jamaica. Invitamos a nombre de la Sociedad Bolivariana de Jamaica, invitamos a todos los miembros de los países que fueron liberados por Simón Bolívar. Ellos son parte de nuestra sociedad también. E invitamos al público en general para que venga y celebre y conmemore esta fecha tan especial que implicó la liberación de los de algunos pueblos de algunas naciones suramericanas. Por su parte, Lorenzo Gordon, presidente de la Red de Solidaridad Jamaica-Cuba y miembro de la Organización de Apoyo Jamaica-Venezuela, expresó lo que representa para Jamaica la Carta Histórica. Carta es muy importante para nosotros. Imagina, Simón Bolívar estaba aquí, ahí se desarrollar los las fuerzas y apoyar por el pueblo jamaicano. Entonces, ahí a algunos de nosotros pienso que es la fuerza del pueblo jamaicano que dar siempre, dar apoyo a Venezuela y Cuba y los países latinos. Estamos muy orgullosos en esta forma de esta carta de Simón Bolívar a escribir aquí. Yo pienso que todos los jamaicanos, pienso que la tierra de nosotros es importante, la relación siempre entre Jamaica y Venezuela siempre es muy bueno y siempre a continuar. Finalmente, Gordon ratificó el apoyo histórico del pueblo de Jamaica a la campaña revolucionaria venezolana. Muchos de nosotros revolucionarios en Jamaica siempre dar apoyo a Venezuela, siempre, desde Simón Bolívar hasta Maduro. Y claro, Hugo Chávez es como hermanos, padre de nosotros, porque no hay, nosotros estamos pensando en Jamaica, no hay diferencia entre sangre en Venezuela y sangre de jamaicanos. Es un pueblo, una fuerza que siempre a pensar que América es un lugar como Simón Bolívar, como José Martí y los héroes de esta región, piensa que ahí nosotros tenemos que continuar la lucha por la liberación de los pueblos, a continuar por la fuerza a determinar la dirección del pueblo. Siempre estamos ahí a dar ese apoyo. Desde Jamaica, reportó para la Radio del Sur el enviado especial Carlos González Mariche. Bueno, importante entonces información también de cómo se van a conmemorar estos 200 años de la Carta de Jamaica. Allá está Carlos González Mariche y también van a estar distintos representantes de nuestros pueblos haciendo lo propio, ¿no? Y aquí en Venezuela también ya hay distintos foros que se han venido realizando en torno a la Carta de Jamaica. Hay que leerla, búsquenla, es una carta extraordinaria. Ayer veíamos en uno de los actos y decían, le estaba comentando a Jessica que dicen que esa carta que posteriormente Ecuador encontró en su banco central guardada, resguardada, esa carta original tiene un texto, una parte del texto que nunca fue anexada a la que nosotros hemos leído, y está en español esa parte del texto. Entonces está bueno, ¿no? Que ayer le entregaron esa réplica de esa carta de Jamaica a la juventud venezolana, y es bueno que lo leamos, que la compartamos, los textos del Libertador, sus pensamientos, de Simón Rodríguez, el Libertador, de Miranda, sí, de la propia Manuelita, ¿verdad? Sus formas de pensar, de escribir en una época tan difícil, tan compleja, en momentos duros y de definiciones, tal cual como nosotros también podemos estar viviendo. Jessica, cada momento de la historia tiene sus momentos críticos y tiene también sus momentos de gloria, ¿no? De poder, de fuerza del pueblo. Entonces, leer eso y traerlo al momento actual es majestuoso, es maravilloso, porque nos damos cuenta de que en este momento en el que Venezuela vive una revolución, muchos de esos aspectos pensados por el Libertador, que vio su sueño caer, derrotarse, morirse en ese momento, ahora está renaciendo. Entonces, como darle también esa capacidad como pueblo, darle ese respaldo al Libertador Simón Bolívar y a todos esos hombres y mujeres que pusieron su alma en este proceso de lucha, en independencia e integración, y poder decir, bueno, ustedes en su momento lo intentaron, faltó posibilidad y compromiso de muchos otros sectores, aquí estamos nosotros estando ese proceso. Y la Carta de Jamaica tiene mucho de lo que nosotros estamos viviendo, está allí escrito. Mucho es incluso de lo que estamos viviendo en estos momentos. Recordemos además que la historia es así, ¿no? No es una línea recta, no es lineal. Entonces allí Bolívar estaba en todo ese proceso de meditación, de cavilación, de analizar qué había pasado hasta el momento y cuál iba a ser el porvenir de ese continente americano. Además, recordemos, era un Bolívar muy joven, tenía apenas 32 años, tenía apenas 3 años de haberse entregado, digamos, completamente a la lucha por la emancipación. Era un Bolívar, además, que estaba viviendo con mucha fuerza la actividad militar, ¿no? Había vivido ya la campaña admirable, había sufrido ya la derrota en 1814 contra las tropas de José Tomás Bóves, había ya experimentado, pues, lo arduo que era el fracaso y además, ¿no?, quería repetir esa hazaña de la campaña admirable y termina siendo rechazado por sus partidarios. Entonces era un Bolívar que estaba muy solo, que se sentía muy solo y que tenía mucho que reflexionar y además tenía como la necesidad de ordenar sus ideas precisamente para convencer al mundo de que tenía que cooperar con el ideal de esa independencia, ¿no? Entonces realmente es muy interesante y además es muy interesante cuando uno encuentra en líneas cosas que aún no han cambiado. Sí. Entonces tú dices, bueno, es lo que decía Chávez, ¿no? La gesta por la independencia continúa, ¿no? Y es real, continúa, porque hay cosas que ocurrían, estamos hablando de 1815, que todavía hoy uno las siente y todavía hoy uno está en la batalla contra ellas o por ellas. Fíjate que hay un aspecto, y con eso vamos a ir cerrando para escuchar también al vicepresidente, un reporte del vicepresidente Jorge Arreaza. Hay un aspecto de la carta donde Bolívar dice, nosotros los americanos, porque bueno, en ese entonces la palabra americano estaba relacionada con todo el continente y no solamente hacia Estados Unidos, nosotros los americanos hemos vivido un proceso de esclavitud total, ¿no?, plena. Hemos sido esclavizados hasta con el sistema político que se impuso en nuestras regiones, aquí en estos espacios en los que vivimos. Y decía Bolívar, pero nosotros estamos dados para la productividad. Nosotros tenemos que salir de la esclavitud, pero bajo el proceso de productividad. Nosotros tenemos que ir a sembrar caraotas, tenemos que ir a sembrar leguminosas. Dice ahí que el cacao, dice un montón de cosas Bolívar en torno a lo productivo, que una manera de ser independiente es siendo productivo desde el campo. Lo dice en esa carta y es extraordinario, eso está en el legado del comandante Hugo Chávez, la productividad desde la producción campesina, desde la producción en nuestros campos, de nuestros rubros, para poder dejar la dependencia con los productos que llegaban desde afuera y el saqueo que hacían de esos productos. Así que lean la carta porque la van a relacionar inmediatamente también con lo que vivimos ahora y con lo que el comandante Hugo Chávez visibilizó para este proceso venezolano que se ha expandido también a otras regiones. Vamos a cerrar con este reporte de David Blanco, quien nos trae detalles del encuentro que sostuvo ayer nuestro vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza con distintos embajadores y encargados de negocios acreditados en Venezuela, con quienes debatió y divulgó lo que realmente está ocurriendo con la frontera colombiana. El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza, detalló que en el encuentro con los embajadores y encargados de negocios acreditados en la nación suramericana, se acordó dar a conocer la realidad que se está viviendo en la frontera colombo-venezolana, pues a su juicio representa una crisis humanitaria interna que se vive en el país neogranadino por el paramilitarismo y narcotráfico. Expresan la mejor de las voluntades para que Venezuela y Colombia busquemos un camino, pero un camino donde respetemos las leyes internacionales, nacionales, donde no se legalice el contrabando, donde el paramilitarismo no reine, donde ambos estados tengamos control de nuestro territorio, donde le garanticemos a los venezolanos y colombianos que puedan trabajar dignamente. Desde la Casa Amarilla en Caracas, Venezuela, el vicepresidente condenó la posición de la Unión Europea por estar opinando sobre el tema fronterizo y por no buscar soluciones que se viven en el mar Mediterráneo con los inmigrantes africanos que se van hacia Europa. Al mismo tiempo le hizo un llamado al gobierno de Colombia para que tomen el control en su territorio debido a que no han demostrado la verdadera voluntad política para enfrentar el conflicto colombo-venezolano. Necesario es que el gobierno colombiano tome control de su territorio. No nos corresponde a nosotros, no somos corresponsables de la realidad interna en Colombia. No puede haber leyes en Colombia que legalicen el contrabando de extracción de Venezuela. El gobierno de Colombia se comprometió hace un año a que todo lo que decomisara producto del contrabando de extracción de Venezuela le sería devuelto a Venezuela.

2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto, y por si acaso. Mañana escuchábamos por aquí pasó Serenata Guayanesa versionando Alberto Arbelo Torrealba. Hay muchas versiones de Por Aquí Pasó, hasta Chávez tiene su versión de Por Aquí Pasó. Entonces, bueno, homenajeando también a uno de los grandes poetas, escritores venezolanos, Alberto Arbelo Torrealba. 839, escriban al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a ir a buscar el teléfono. Ah, usted se tomó el jugo y no me dio. Me acabo de voltear. Y me descubrió además huyendo a buscar el teléfono y se zampó la última gota de jugo. No tuve chance, soy muy mala para eso. Pero bueno, escriban allí. Ya vamos a leer todos sus mensajitos que siempre nos alegran el día. Por allí también en Twitter está la Fenca ahí subiendo algunos comentarios, los programas de esta semana. Y agradecemos, del 1 de septiembre al 3 de septiembre he estado subiendo los programas para que usted, si tiene gusto pues de querer descargarlos, lo haga y los comente. Entonces, bueno, mientras Jessica busca allí el teléfono, comentamos algo interesante. El día de ayer hubo una protesta extraordinaria de los llamados pimpineros colombianos en Cúcuta estuvieron protestando para reclamar al gobierno de Juan Manuel Santos que se ocupe de los problemas económicos por los que está atravesando la población y que cree trabajo formal para las más de 6.000 familias que se han dedicado durante todo este tiempo al tráfico de combustible que contrabandean desde Venezuela. Así que esa protesta en Cúcuta estuvo interesante, Telesur la estuvo transmitiendo, grabó los videos desde Cúcuta con la protesta. Y aparte porque, bueno, últimamente la Cancillería colombiana y el presidente Juan Manuel Santos han estado lanzando unas directas terribles contra Venezuela. La canciller prácticamente en un comunicado dijo que el presidente Chávez le había ofrecido a ciudadanos colombianos casas, trabajo en Venezuela, los nacionalizó para que votaran por él. Hasta ese grado de locura ha llegado los comentarios de la Cancillería colombiana, y por eso nuestra canciller Delcy Rodríguez le respondió en torno a esas mentiras y en torno a esa desfachatez que ha tenido María Ángela Holguín al responder sobre una situación que prácticamente es como escurrirse el bulto, ¿no? O sea, bueno, ustedes se llevaron a los colombianos de acá, atiéndanlos, pero a pesar de que hace unos días atrás ella reconoció que estaban desangrando bajo esta situación de contrabando en la frontera, porque estamos hablando de los contrabandistas, de los paramilitares, que son los ciudadanos colombianos que pasaron y se dedicaron a eso, a los que Venezuela está criticando, llevando ante la justicia y poniéndolos a derecho también hacia Colombia. Bueno, ella ahora dice que no, que es que fue que Venezuela los llamó para que votaran por Chávez en su momento y Chávez ganara presidencia, ganara elecciones. Imagínense el grado de fachatez. Si eso no es una forma de buscar un conflicto mayor, entonces no entendemos qué es lo que busca Colombia. No, y es terrible cómo van cambiándose, moldeándose esas declaraciones de los distintos voceros del gobierno colombiano, de la derecha colombiana también, que buscan no justificar el trasfondo, que es que hay un Estado que no ha atendido a todos estos colombianos que han tenido que desplazarse por el mundo, muchos de ellos a Venezuela por ser su hermana república. Ayer yo también estaba chequeando y me sorprendía, ¿no?, las declaraciones de los dirigentes de la oposición de la derecha venezolana. Le pedían al presidente Juan Manuel Santos que no pisara el peine de Nicolás Maduro, que se mantuviese calmado, que ellos rechazaban todo eso que estaba ocurriendo. Entonces uno se pregunta, ¿estos son los mismos dirigentes que hace unos meses atrás se burlaban y acusaban como si fuese un delito a Nicolás Maduro de ser colombiano y decían que por eso no tenía derecho a nada y se fueron hasta Cúcuta supuestamente a ver la casa donde había nacido el presidente Nicolás Maduro? Durante todo ese tiempo se dedicaron fue a hablar pestes de Colombia y ahora ellos sí se sienten muy dolidos por este tema. Los mismos además que califican al gobierno venezolano de xenofóbico, pero son los que han implantado un odio en la oposición venezolana hacia el pueblo de Cuba, por poner un ejemplo. Los mismos que han implantado un odio hacia los países que integran Petrocaribe por llamarles chulos, que lo único que les interesa es el petróleo venezolano. Los mismos que usan ese lenguaje ahora acusan al gobierno de Venezuela de ser xenofóbico. Ahí hay cosas, ¿no?, que analizar en toda esa marea de contradicciones que está teniendo la derecha respecto a este tema. Exactamente, y no reconocen sus propios problemas, ¿no?, que son problemas que otros países hemos recibido. Hay muchos, lo reiteramos porque hay quienes no lo saben, hay más de 5 millones de colombianos y colombianas viviendo en Venezuela, viviendo en paz, trabajando en Venezuela, y esos 5 millones de colombianos y colombianos siguen viviendo en Venezuela. No se ha expulsado de Venezuela a esos ciudadanos, que muchos de ellos vinieron en condición también de refugiados, ¿no? Tienen su estatus, muchos de ellos fueron nacionalizados. Vamos a hablar de este tema porque sabemos, creo que es bueno, Jessica, lo que venimos haciendo, ¿no?, abordar también el conflicto colombiano, no a propósito de la frontera, ¿no?, porque siempre lo decimos, la frontera se corta y se cruzan nuestros pueblos, somos pueblos hermanos, entre nosotros debe existir hermandad. ¿Qué no debe existir? El paramilitarismo, la falta de empleo, no puede existir el hambre, no puede existir los desplazados, y esa situación debe ser atendida también por el gobierno colombiano. Hablemos de esa situación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Jaime Caicedo Turriago, él es secretario general del Partido Comunista de Colombia, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, con muchísimo gusto. Bueno, queremos consultarte precisamente cómo perciben ustedes lo que está ocurriendo en estos momentos en la frontera colombo-venezolana y cómo han visto también la actuación que está teniendo el presidente Juan Manuel Santos. Lo hemos visto, ¿no?, llevando unos mercaditos. También lo vimos ayer diciendo que se tiene que declarar un estado de emergencia en Cúcuta. ¿Cómo se percibe la situación desde la hermana república en estos momentos? Bueno, hay una situación bastante delicada, todos la podemos entender así, con la llegada de estas personas que están retornando, que están en una aglomeración que es absolutamente improvisada en la ciudad de Cúcuta, donde se convergen varias circunstancias de desplazamiento, no solamente esta gran cantidad de personas que han retornado de Venezuela bajo la situación de deportación o bajo la situación de simple retorno al país, sino también los desplazados de los bombardeos de la guerra contra insurgentes en la zona del Catatumbo, particularmente en los municipios de La Playa y de Acari, cercanos de la ciudad de Cúcuta, que implican también una situación humanitaria compleja. Nosotros creemos que, desde luego, hay una situación que en general requiere soluciones prácticas que tienen que tener en cuenta ante todo la urgencia social por parte del Estado colombiano para atender a estas realidades, pero desde luego la búsqueda de una solución de este grave problema que se ha generado en la frontera y que requiere, digamos, de un mecanismo de salida y de solución sensato, sereno, serio, profundo, que vaya a las causas y a la raíz misma de cómo se ha configurado esta circunstancia históricamente y cómo se ha complejizado en los últimos meses y en los últimos años a raíz de la situación de la crisis mundial del capitalismo y de la afectación que esta crisis está azotando a nuestros países, tanto a Colombia como a Venezuela. Jaime, ustedes han emitido allí también un comunicado que aboga por una solución amistosa y pacífica en la frontera, pero al mismo tiempo ha denunciado usted a través de su cuenta en Twitter que los sectores de la ultraderecha colombiana, que son parte también de esa formación, de esos grupos paramilitares colombianos, han colaborado con esa situación de desestabilización gestada contra Venezuela, gestada desde afuera y con sectores internos también en nuestro país que pretenden golpear la revolución bolivariana. Pero al mismo tiempo usted dice que esos mismos factores han potenciado un golpe contra el proceso de pacificación que está viviendo Colombia. ¿Cómo entender que un gobierno como el de Juan Manuel Santos, que habla de un proceso de paz que va hasta La Habana, que se reúne y se sienta con la FARC y posteriormente hace algunos anuncios, luego que le toca abordar esta situación del paramilitarismo, de la situación de los migrantes, prácticamente escurra el bulto y diga que, bueno, que Venezuela está atentando contra los derechos de ciudadanos colombianos y colombianas? ¿Cómo entender esa, si se puede decir, bipolaridad o actitud errática de los comentarios del gobierno colombiano? Mire, aquí hay factores que no se pueden desconocer y que son los que nos han llevado a asumir esa postura. Por una parte, desde luego, hay una situación muy concreta en el caso de la frontera colombo-venezolana, en Cúcuta en particular y en los otros puntos, particularmente en La Guajira. Pero, además, hay un fenómeno que es absolutamente claro. Toda una vertiente de la derecha en América Latina, inspirada y apoyada por Washington, está detrás de la desestabilización del proceso venezolano. Nosotros consideramos que esto es una situación sumamente grave, que se necesita ser ciego para no ver que existe esta realidad y que en ella está jugando un papel desafortunadamente muy grave para nuestro país el paramilitarismo y las distintas incitaciones y medidas que puedan desde Colombia contribuir a la desestabilización de un régimen legítimo, democrático, que en el cual no puede tener el Estado colombiano ningún tipo de injerencia. Entonces, en este sentido, nosotros estamos reclamando una relación de esto con el papel que Venezuela ha jugado, que es un papel honesto y sincero en apoyo a un proceso de paz en Colombia, pero en segundo lugar, que uno de los factores más graves de este proceso de paz para Colombia, para los colombianos y naturalmente para América Latina y nuestros vecinos hermanos, es que se desmonte de una vez por todas el paramilitarismo, la vinculación del paramilitarismo con la producción y exportación de narcóticos, el apoyo o el amparo que pueda llegar a tener dentro de las estructuras del Estado y dentro del Poder Ejecutivo. Estos son aspectos que son absolutamente claves para la paz en Colombia y en América Latina en la actual coyuntura, y en ese aspecto consideramos que hay una relación estrecha y directa entre la necesidad de avanzar hacia la solución política para la paz en nuestro país, pero al mismo tiempo en el respeto y el apoyo a la existencia de regímenes democráticos que son justamente los que deberíamos de estar defendiendo en todo el continente. Ahora, también quiero hacerte allí una consulta porque hemos chequeado, y bueno, sabemos que Colombia va a vivir elecciones regionales este 25 de octubre, y hemos chequeado, incluso lo hemos podido ver en distintos medios colombianos, por ejemplo, El Espectador tenía una nota esta mañana donde decía, este 25 de octubre podrás expresar tu indignación y mandar un mensaje claro. Y la fotografía que acompaña ese eslogan dice, con tu voto este 25 de octubre vamos a callarle la boca a Nicolás Maduro. Están utilizando esta crisis en la frontera, están utilizando la figura del presidente venezolano para hacer política y para ganar votos el 25 de octubre. Desde luego, la política en Colombia, los grandes medios, el gran capital, inclusive el gran capital transnacional, y desde luego el poder y las políticas de orientación militarista, pues naturalmente tratan de aprovechar esta circunstancia a base de encuestas de opinión, y esas encuestas de opinión que son inducidas desde los grandes desde el monopolio de los grandes medios de comunicación, pues naturalmente están tratando de crear unas matrices de opinión antivenezolanas, pero fundamentalmente contra el presidente Maduro, y desde luego tratando de sacarle a esto un provecho desde el punto de vista electorero, naturalmente sin ningún contenido social, sin ningún contenido de reforma democrática en el país, y naturalmente enfocado todo contra la paz. Naturalmente estos son aspectos absolutamente negativos, ellos mismos le han llamado a eso la politización de este grave problema de la situación social en la frontera, pero desde luego es algo que está profundamente asociado a la idea de fortalecer a los sectores contrarios al proceso de paz en Colombia a partir de una postura falsamente nacionalista, profundamente chauvinista y por lo tanto de un tipo de oportunismo que hoy en día naturalmente crea situaciones. Afortunadamente en la opinión colombiana no hay una actitud que sustente semejantes posturas. Sin embargo, esto hace daño y sabemos que mediáticamente el monopolio mediático capitalista y controlado por la derecha y la ultraderecha pues va a afectar seriamente el resultado de las elecciones del 25 de octubre por esa orientación. Bien, Jaime, de verdad que agradecidos con este contacto para la Radio del Sur. Se nos agota el tiempo, pero esperamos mantener con usted y con el resto de los compañeros del Partido Comunista Colombiano más enlace. Así que le mandamos un abrazo y muchas gracias por el aporte. Con muchísimo gusto para todos ustedes, compañeros y compañeras, y hermanos y hermanas venezolanos. Es así, somos hermanos, como dice Jaime Caicedo Turriago, secretario general del Partido Comunista Colombiano. Más allá, ven, se fijan, más allá de esos sectores de ultraderecha, Jessica, que existen en Colombia, que existen en Venezuela y que andan propiciando una guerra entre nosotros hay sectores. Existimos sectores de este pueblo que somos la mayoría, que nos sentimos hermanados y que buscamos soluciones reales a las situaciones que se están viviendo en la frontera, en nuestros pueblos, especialmente Colombia, que necesita de un gobierno que realmente represente a ese pueblo, no lo represente, lo ponga a valer, ¿no? Como dice, ponga a ese pueblo a ser gobierno, como se hizo acá en Venezuela, que el propio pueblo colombiano pueda ejecutar sus políticas sin ser recibido por funcionarios de la policía bajo esa terrible política que se ha implementado de persecución, sin que los desalojen, sin que los maltrate, sin que los callen o los metan presos, como ocurre en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, esperando ese proceso, está también el pueblo colombiano, un pueblo que también tiene esos sectores de izquierdas bien arraigados defendiendo estos procesos de integración, como escuchábamos ahí en la voz de Jaime Caicedo Turriago, secretario general del Partido Comunista Colombiano. Bueno, ahí está, ya sabemos además para qué está siendo utilizado todo lo que está ocurriendo en la frontera. Es lo único que le interesa a la derecha colombiana, es hacerse propaganda política, hacerse de un curul, de un carguito, del poder, pero no para beneficiar a su pueblo, sino precisamente para quedarse, ¿no? Con todo el dinero, para quedarse, para seguir abriéndole las puertas a todas las transnacionales, para seguir entregando Colombia, para seguir permitiendo el ingreso de más y más bases y marines estadounidenses. Para eso es que ellos buscan llegar al gobierno en Colombia y están utilizando ahora de la manera más ruin la imagen del presidente Nicolás Maduro precisamente para obtener votos. Imagínense lo nefasto, ¿no?, que tienen que hacer sus propuestas para que tengan que recurrir a usar la imagen del presidente de otro país para hacerse su campaña política. Bueno, y con Chávez lo hacían también. Y con Chávez lo hacían también. Y Chávez llegó, y estas campañas en torno a Chávez llegaron a definir si un presidente ganaba, si un candidato ganaba o no ganaba la presidencia, si era amigo de Chávez, si no era amigo de Chávez, si Chávez lo nombró alguna vez, si no lo nombró, si tenían una fotico juntos en algún momento. Si eso definía, y los medios hacían que eso determinara si la gente sentía o no sentía simpatía por un candidato. ¿Cuántos candidatos no estaban más bien aterrorizados de que mezclaran su imagen al presidente Chávez, pero por temor a que eso les hiciera perder votos? ¿O cuántos no se aprovecharon de la imagen también del presidente Chávez para hacerse de la presidencia? Las dos cosas. Las dos cosas ocurrieron. Miren, eso pasa porque Venezuela dejó de ser ese país que impusieron que solamente tenía reinas, como por ahí hace unos días escuché un locutor un fin de semana diciendo eso, que Venezuela era un país de mises, ¿no? Un locutor de una emisora revolucionaria diciendo eso. Venezuela es un país de mises. Qué bellas son las venezolanas mises, todas son mises, ¿no? Eso de Venezuela ya dejó de ser tan así, aunque todavía la mediática la potencia, y Venezuela se está convirtiendo, se ha convertido en un bastión de procesos, como lo fue Cuba en su momento y lo sigue siendo Cuba en estos momentos, pero que hemos dado luces, visiones de cómo debe construirse desde las bases una nación, cómo debe avanzarse desde las bases en una revolución con nuestras dificultades evidentes, porque una revolución necesita dificultades para avanzar, si no, no sería revolución. 8:58, viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Al volver escuchamos a Felipe Pirela con un tema que a mí me gusta, me encanta, cuando hago los desayunos el fin de semana y suena esa canción, me quedan buenos. Aunque es un poquito despechada, ¿no?, la canción. Se llama Entre tu amor y mi amor, un bolero para recordar hoy también a Felipe Pirela, que nació. Son los que le gustan a María Gabriela, vio, sí, la cara que le pone. Felipe Pirela le gusta. Entre desde tu amor ayer y anda amor cantando María Gabriela, yo no sé qué pasa. Está enamorada, está enamorada. ¿La de ayer cuál era? Pero es que el sexteto Juventud, mi calvario, ¿no? Casi nada, ¿no? Bueno, mira que viene un avance informativo, póngaseme serio, yo. Cuidado, nada de despecho ni nada de calvario y ahí vamos, María Gabriela, véngase pues, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. ¿Por qué miras así y no confías a mí tus hondos pensamientos? Si no sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que puedan deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir, y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la es ante Dios, que es imposible olvidar. Y mal podré curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si sos como te pido. Vení juntito a mí, habla como sabes, qué cosas que ocultar me querés. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir, y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Controversial ese tema, a mí me encanta, Entre tu amor y mi amor, de Felipe Pirela, la voz de Felipe Pirela. ¿Qué le parece? Ahí dice Felipe Pirela, una promesa ante Dios es imposible olvidar, ante Dios, ante el registro civil, ¿qué cree usted? Bueno, es que era la época de Felipe Pirela, pues. La gente era muy pacata y la gente se comía el cuento de que el amor era eterno. Y entonces, es la cosa. Por ejemplo, Felipe, no, yo, él creía en Dios, pero la mujer no. Y no tuvo un amor eterno, no, Felipe. No, fíjese que después... Para nada. Para nada fue eterno. Y fue... bueno, fue feliz. lo que perjudicó a Felipe no fue el amor no eterno. No. Fueron otras cosas. Otras cosas. Pero bueno, él fue feliz con la persona de la que se enamoró después. Era Felipe Pirela. Y el tipo rompió esa promesa de amor que se hizo ahí en esa canción. Ante Dios, ante el altar. Ante Dios, ante el altar. Aparte, seguramente fue obligado a casarse en la iglesia. Esas cosas pasan, la sociedad lo lleva a uno a casarse en la iglesia. ¿Usted no le ha pasado? No, usted no se ha casado, pero usted tiene que tener amigos y amigas. Ni tengo ganas, ni creo que lo vaya a hacer. No, yo tampoco, hay gente que va y que no, vamos a casarnos por la iglesia, que es lo más lindo, que no sé qué, pero es toda una parafernalia. Sabi, así yo tengo amigos que se casan, pero a mí me gustan porque yo me como todo el banquete, a mí no me... yo bailo. Eso sí, toda la noche. A mí lo que no me gusta es la imposición de regalo. Es la cosa. Ah, que me dicen, no, que te hacen una lista y entonces tú te vas ahí para acá, ¿no? Que es donde están los regalos. Para la tienda tal, la más cifrina. La más cifrina. Entonces cuando tú llegas a la tiendita, que por lo general uno va, si es un grupo de amigos de una amiga o de un amigo, uno va en grupo. Y dice, bueno, Jessica y yo vamos a comprar esta olla, ¿verdad? Que cuesta tanto, ¿verdad? Porque uno se va en grupo y entonces hace la tarjeta en grupo. Pero a mí esas cosas no me gustan, imposición. Entonces a veces dejo ir a las bodas. No, además nosotros llegaríamos a la tienda, olla, sartén, no vale, ¿qué es no, esto? Vale, ustedes demasiado. Se están casando, se están esclavizando, ¿qué están haciendo? No te compro nada. Yo prefiero alquilar, ¿cómo se llama? Un grupo, una cosa, ¿no? O pagarle un grupo que allí cante, algo que le haga. Un viajecito, ¿verdad? Una cosa. ¿Verdad, José Manuel? ¿Usted qué piensa de José eso? Manuel se casó una vez, él nos contó. ¿Se casó José Manuel? ¿Por la iglesia? Dice que se calle, nos mandó a callar José Manuel. ¡Qué horror! Bueno, José Manuel ya es un hombre felizmente... Divorciado. Y enamorado, pues. Está bien, viste, queda como Felipe. Es lo importante. Eso es lo importante. El amor va más allá del matrimonio. El amor está en el aire, decía una canción. Love is in the air. Dice una canción... Wow, lo dijo de los años de mi padre, se me cayó la cédula. Lo dijo en English y todo. English. Bueno, vamos a ponernos serias, pero bueno, da por para favor. Mucho. Estamos recordando a Felipe Pirela y se presta para este tipo de comentarios, un poco cursi, un poco gracioso. Sobre todo nosotras, Jessica que dice que no es cursi, pero en el fondo lo es. Y yo que soy una enamorada, pero un poco atípica. Sí. A mí esas cursilerías no me gustan. No, es por momentico. Es por ratico, depende, ¿no? Bueno, depende del momento. 9, 12 minutos. minutos, aunque me gusta Felipe Pirela, lo reconozco, ahí sí me pongo cursi. 9:12 minutos, vamos a hablar, estábamos comentando, ya hablamos de Colombia-Venezuela, hicimos ese repaso con Jaime Caicedo Turriago sobre la situación que vivimos en frontera. Y también al principio, Jessica, del programa presentamos allí los reportes de nuestros compañeros Darwin Serpa y Carlos González Mariche, quienes están en Jamaica. Y es que este fin de semana, precisamente el 6, se va a estar recordando los 200 años de la Carta de Jamaica, ese pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, que tiene una trascendencia y una continuidad en este proceso de revolución que estamos viviendo. No es ajena a lo que vivimos, por eso hacíamos los comentarios iniciales. No es ajeno lo que está escrito en esa Carta de Jamaica con la realidad actual de nuestros pueblos. Ese proceso de integración que sumó el libertador, los libertadores de nuestra América, especialmente Bolívar, que sembró y dejó escrita en esa Carta de Jamaica, bueno, lo estamos nosotros cumpliendo en estos momentos. Para la época del Libertador fue bastante complejo avanzar en una integración porque, bueno, como en todo lo que estamos viviendo actualmente, siempre hay intereses de por medio, grupos más poderosos económicamente, grupos burgueses, la burguesía siempre ha existido, en su época los mantuanos, ahora los burgueses conocidos que nosotros tenemos y que hacen alianzas con otros sectores, incluso con el imperio, para derrotar este proceso de integración. Así como Bolívar en su época, Venezuela también y nuestros países, Jessica, enfrentamos a esa misma oligarquía que la venimos arrastrando desde ese proceso de colonización. Vamos a hablar de la importancia, la trascendencia que tiene a 200 años la Carta de Jamaica y cómo nosotros debemos propiciar también un espacio mayor de integración, de entendimiento, de respeto mutuo entre los pueblos, pero sin la injerencia de Estados Unidos, por ejemplo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Se encuentra el historiador Manuel Carrera, profesor titular de historia, jubilado del OPER, pero además con doctorado y postdoctorado en historia, articulista, gran amigo de la Revolución Bolivariana y de la Radio del Sur. ¿Cómo está, profesor Manuel Carrera? Bienvenido a este espacio. Buenos días, Jessica, y buenos días, Vanessa. Estamos aquí puestos a participar, pues, y a dar algunas orientaciones de lo que nosotros sabemos y conocemos, que es el arte de y la ciencia de la historia. Entonces estamos a la orden. Bueno, precisamente en esa ciencia de la historia, este 6 de septiembre vamos a estar recordando 200 años de esa Carta de Jamaica. ¿Cuál es la importancia de traer a colación, de estudiar en estos momentos el contenido de esa reflexión que hacía Bolívar, donde además repetía, lo repitió hasta su muerte, ¿no?, la necesidad de la unión entre los países del continente? Sí, la Carta de Jamaica es uno de los documentos, digamos, fundamentales del pensamiento del libertador. Es sumamente importante, es un documento que ha tenido toda una cantidad de situaciones por algunos lados curiosas, pero de suma importancia. Es un documento que escribe Bolívar, no aparece fechado el 6 de septiembre, que vamos a cumplir pasado mañana, sí, pasado mañana, 200 años de haberlo fechado. Pero es un documento en el que los que conocen, los historiadores que han analizado a profundidad, sostienen que la redacción de un documento de esta naturaleza, con ese contenido, con esa sustancia, vamos a decir, con la proteína política, histórica y de análisis, debió haberle llevado unos cuantos días. Ese documento, hasta hace relativamente poco, no se sabía en realidad si a quién estaba dirigido, porque tiene un carácter, tiene una vamos a decir, una curiosidad sumamente interesante. Ese documento no fue publicado inmediatamente, solo hasta unos 3 años después, hasta 1818 fue que se publicó, y tiene, pues, en inglés, y solo hasta el año 1833 fue que se publicó una primera versión en castellano. Hace relativamente poco, un historiador ecuatoriano llamado Amílcar Estuardo Varela Jara hace un año, pues, se dio a conocer en la prensa venezolana que había sido localizada la versión en castellano en algunos archivos de Ecuador. Pero, a ver, la carta tiene una importancia extraordinaria, digamos, porque, sí, Bolívar hace una evaluación, hace un inventario de qué es lo que ha ocurrido en la América. Bolívar sale de la Nueva Granada, digamos primero, el año 14 fue una, después de la gloria con la que Bolívar llega en el año 13 a Caracas, culminando con éxito la campaña admirable, e inmediatamente viene el año 14, que es de desastre, un año terrible para la causa patriota en Venezuela y en gran parte de la América. De tal modo que ese año 14 fue desastroso. Bolívar tuvo que salir de Venezuela después de la derrota de los patriotas en el oriente venezolano. Cuando Bolívar tuvo que salir en la emigración a Oriente, pues la anarquía reinó en el bando patriota. Bolívar tuvo que salir e irse a la Nueva Granada, rendirle cuentas al Congreso de Tunja, porque el propósito era retornar a Venezuela otra vez, hacer otra campaña como la anterior, y el Congreso se lo aceptó. Ese es un aspecto poco conocido. Pero la anarquía también entre los neogranadinos era una cosa real. Además, que hay que tomar en cuenta que desde el mes de mayo ya estaba en tierras venezolanas el general Pablo Morillo, que había venido con una expedición como nunca más lo hizo España sobre América. Eran 60 y tantas naves, una gran cantidad de ellas de naves de guerra, y con unos 15.000 hombres, todos que eran contingentes experimentados en las guerras contra Napoleón. De tal modo que Morillo establece un proceso de reconquista, un programa de reconquista de España sobre estas tierras. Y está en Margarita, está en Carúpano, está en Puerto Cabello, se va a Cartagena y pone sitio a Cartagena. Y luego finalmente irá a Santa Fe de Bogotá. Pero en este marco, tanto en Venezuela como en la Nueva Granada, no se llamaba Colombia todavía, se desarrollan una cantidad de situaciones propias de esos procesos y de celos de personalidad y de pasiones. Total que Bolívar se va a Jamaica. Y se va a Jamaica porque entiende que ya entre nosotros hay unas situaciones difíciles de resolver y va a buscar apoyo, el apoyo de una de las potencias del mundo, que era Inglaterra, puesto que los Estados Unidos no querían virtualmente saber nada de lo que ocurría en la América. Ellos tenían su propio proyecto. De tal modo que estando allí entonces recibe de una persona que, como dije anteriormente, no se sabía quién era. Hasta 1954 se publicó en castellano, en Caracas, por parte de Monseñor Nicolás Eugenio Navarro, un clérigo de Margarita, que se dedicó y fue director de la Academia Nacional de la Historia. Bueno, se dedicó a buscar sobre la vida de Bolívar y localizó una cantidad de evidencias que le permitieron, pues, finalmente establecer quién era el destinatario de la Carta de Jamaica. Era un comerciante, un pequeño comerciante jamaiquino de origen inglés, establecido pues en las costas de Jamaica, llamado Henry Cullen. En ese documento, Henry Cullen le hace, cuando supo que Bolívar estaba allí, le hace una cantidad de planteamientos para que en el mundo inglés se supiera realmente qué era lo que ocurría en la América española. De tal manera que Bolívar inmediatamente se faja a elaborar un documento de análisis de lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido, y de la situación actual, que era de anarquía y era un momento oscuro de derrota para la causa patriótica. Pero igualmente Bolívar empieza a hacer, no como se ha dicho que hay una carta profética, que era divino, sencillamente lo que Bolívar hace inmediatamente es alinear los elementos de la historia, porque Bolívar conocía de historia, y conocía de la historia antigua, de la historia de Grecia, conocía de la historia de Roma, de la historia moderna. Además de que Bolívar era un extraordinario lector, un gran lector, y conocía del mundo, lo que en ese tiempo se podía conocer del mundo de los árabes, de los persas, de Asia, de Europa, de América. De tal modo entonces que, de acuerdo a las situaciones que se van presentando, hace una cantidad de propuestas, vamos a decir, de proyecciones, más de propuestas, de proyecciones. Por eso la carta tiene un carácter programático de lo que pudiera ocurrir, de qué ocurriría en Buenos Aires, en Chile, en Perú, y en lo que él llama en el Istmo de Centroamérica, en México, y va viendo cómo se tendrían que unir algunos países nuestros, entre ellos la conformación de lo que se llamó Gran Colombia. En realidad eso no se llamó Gran Colombia nunca, lo llamaron los historiadores colombianos del siglo XIX y siglo XX para poder diferenciar las distintas denominaciones que ha tenido el Estado de lo que hoy es Colombia, la República de Colombia. Se llamó Nueva Granada, Unión de Provincias de la Nueva Granada, se llamó después República de Colombia, se llamó después Confederación de Colombia, de tal modo que para los historiadores colombianos era necesario diferenciar aquella Colombia que creó Bolívar en el año 19. Y entonces establece pues allí unas proyecciones de la unión de estos países, digo, de Venezuela, de la Nueva Granada, y posteriormente, después de Quito, pero ve por la situación, por las proyecciones de la vida política, qué era lo que iba a ocurrir, y en efecto muchos de esas visiones se han cumplido. Entre ellas establece la necesidad urgente de la unión de estos países que eran débiles, muy débiles frente a los poderes imperiales, porque es que hay que ver realmente que el documento es un análisis de la situación internacional y de la situación internacional para referirnos a las grandes potencias de la época: Francia, España, Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos, que están emergiendo frente a países tan débiles como los nuestros. Pero Bolívar, que era lector de la historia de los griegos de la antigüedad, trae esas experiencias y pone en práctica, era un estratega, pone en práctica aquí lo que los griegos habían hecho con esas polis, que eran pequeños estados en la Grecia, cómo hicieron para derrotar, para ganarle la guerra exitosamente a los persas. Y entonces los griegos habían hecho confederaciones, es decir, unión de las fuerzas, de hombres, de naves, de armas, de recursos, etcétera. Es lo que Bolívar se plantea entonces en un primer esbozo en la Carta de Jamaica: la necesidad de la unión, porque por cada uno por su lado éramos sumamente débiles. De allí que vaya madurando la idea de lo que va a ser el Congreso de Panamá. Y eso tiene plena vigencia hoy, que es la necesidad de la unión, de la unión, de la unión. Él dice allí que sería sumamente interesante y bonito que todo la América, pues teniendo una misma historia, una misma religión, un mismo idioma, constituyéramos una sola nación, pero que las distancias, los climas, los intereses hacía virtualmente, era muy difícil. Y entonces nos quedaba era la necesidad, la posibilidad y la necesidad urgente de unirnos. Ese proyecto de Bolívar, de la unión, es lo que ha traído a distintas formas de integración. Todo esto que se ha visto en los últimos años y que impulsó el comandante Chávez. De tal modo que entonces el hecho de haber puesto en primera plana de la lucha en el proceso revolucionario la idea, la doctrina, los proyectos, el pensamiento del libertador, dio inspiración y posibilidades para la integración de esta América nuestra, que en los últimos 15 años ha hecho mucho de lo que no quiso y no pudo hacer casi en 200 años, que era integrarse. De allí que nosotros veamos que ahora la América actúa en conjunto en los distintos parlamentos y en las distintas reuniones y frente a situaciones comunes. No todos los países, pero es que eso es sumamente difícil, es como pedir mucho a la vida y a la historia que todos pensemos igual. Hay una cantidad de intereses regionales, de las oligarquías, que vienen desde el tiempo colonial y de otras desde el tiempo poscolonial. De tal modo que entonces el pensamiento fijado por el libertador sobre la libertad, sobre la unión, sobre las potencialidades de la América nuestra, sobre la necesidad de equilibrar el mundo, sobre los centros multipolares, están expresados allí, y ese es un documento que debería ser leído, estudiado, analizado, difundido en todos nuestros colegios junto con otros documentos, nuestros colegios de educación básica, de educación media, educación universitaria. Entonces, y en medios desde luego como este que ustedes tienen, para conocer cuáles son los fundamentos del pensamiento de nuestro libertador y cuáles son las necesidades que nosotros tenemos urgentes ya, de las cuales tenemos referencia. No es nada nuevo, el libertador lo esbozó, y hay sí urgencia de que avancemos en esa integración. De tal modo que entonces la carta la traemos a colación 200 años después, porque hay deudas con la historia, deudas con nuestro pueblo. Y allí hay, como decía anteriormente, hay algunos proyectos esbozados de lo que nosotros debemos seguir fortaleciendo en la integración, en la unión. Con esto quiero decir que el pensamiento de Bolívar se proyecta al presente y al futuro. Esa es, a mi manera de ver, gran parte de la importancia que tiene el documento de la Carta de Jamaica. Es así, profesor, de verdad que completísimo el análisis que usted hace en torno a ese documento histórico que, como bien dice, hay que traerlo a esta actualidad, a este momento que vive Venezuela de revolución. Creemos nosotras, desde nuestra humilde opinión y con la ayuda de usted, que esos pasos que el Libertador en un momento visibilizó, estudió, pensó, poco a poco, gracias a este proceso de integración, se han ido consolidando. En su momento, Bolívar lo intentó y lamentablemente también los poderosos, los intereses de esos imperios, los intereses de la burguesía, socavaron ese proceso de integración y golpearon fuertemente la unidad que Bolívar y tantos otros habían forjado para la América. Sin embargo, años, fíjense, 200 años han pasado de esa carta de Jamaica y ahora nosotros vemos una América que va surgiendo de esa unidad, que va fortaleciendo ese proceso de integración, creando mecanismos que sean, en su conjunto, sean para el respeto de las naciones, para el alcance y el progreso de cada una de esas naciones, entendiendo nuestras diferencias, como usted bien menciona, entendiendo esa diferencia que también vio el Libertador Simón Bolívar cuando pensó, redactó y estudió el proceso que vivía esta América. Le agradecemos mucho el contacto y vamos a seguir entonces. Un pelito, nada más, un pelito. Ajá, pelito, agregue. Pelito. Adelante. No, es que a la hora de analizar estos documentos y a la hora de ver nuestros procesos, sobre todo para quienes no tienen, digamos, mucho tiempo de meterse en profundidades de la historia, es necesario entender que la historia no se desarrolla en una línea recta, sino no va, como decía un profesor mío, de bando a bando, en un proceso dialéctico. Y nosotros tenemos que ver que estos procesos se dan en medio de las pugnas de los poderes imperiales. Ayer pues fueron unos poderes y hoy son otros, y nosotros tenemos que avanzar ganándole espacio y ganándole terreno a esos poderes imperiales, y para eso nosotros tenemos que tener conocimiento de nuestro proceso histórico. Eso es necesario, es vital como el aire para poder respirar, para poder vivir, para poder existir. Nosotros tenemos que tener conocimiento de nuestro proceso histórico para ganarle todos los días la pelea a los poderes imperiales. Te agradecemos muchísimo el contacto, Manuel. Te enviamos un fuerte abrazo desde la Radio del Sur. Cuando son las 9:29 de la mañana, tenemos que contarles que el presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó a Qatar. Ha llegado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Qatar, luego de la gira económica que estuvo realizando por la República Popular de China. Allí va a estar llevando también una agenda en Qatar. Nosotros más adelante vamos a estarles llevando todos los detalles, pero ese es el tercer punto de su gira asiática 2015, así ha sido denominada. Ya fue recibido el presidente de la República en el aeropuerto de Qatar y seguramente en los próximos minutos nosotros vamos a tenerle detalles, pues, al menos de cómo va a ser esa agenda del presidente Nicolás Maduro en Qatar. Bueno, vamos a la pausa, 9:30, analizamos la carta de Jamaica, estamos atentos a la gira del presidente Nicolás Maduro este fin de semana. Además de empezar hoy la cumbre de Petrocaribe, este fin de semana se van a realizar actos conmemorativos por los 200 años de esa carta de Jamaica. Invitamos a todo el pueblo a leerla, a buscarla, a internalizarla y a potenciar lo que también está allí escrito, que es un documento histórico como el legado de Chávez en nuestro plan de la República. Bueno, así es la carta de Jamaica. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más. Volvemos con Rebeca Ley, un tema dedicado a Guatemala, porque también tenemos que hacer mención a lo que está ocurriendo en Guatemala. Se llama Políticamente Incorrecta. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Guárico. El gobierno bolivariano te invita a disfrutar de la primera edición Expo Guárico 2015. Potencia productiva. Desde el 10 hasta el 13 de septiembre en la Ciudad Olímpica de San Juan de los Morros. Ruedas de negocios, conferencias, espectáculos y más de 150 expositores revelan la esencia agroproductiva de Guárico. Del 10 al 13 de septiembre, Expo Guárico 2015. Gobierno bolivariano. Evidenciando al fascismo. Tarek William Saab, defensor del pueblo de Venezuela. Aparte de los 120 defensores de derechos humanos, a asesinados por el Estado colombiano entre el 2012 y el 2014. Yo pudiera decir que la Cruz Roja Internacional aseguró que en el 2014 la cifra de desaparecidos en Colombia alcanzó a 96 mil personas. ¿Qué ha hecho usted, presidente Santos, por esto? ¿Qué ha hecho usted, procurador general, por esto? ¿Qué ha hecho usted, defensor del pueblo de Colombia, que cínicamente se ha prestado a este juego sucio contra Venezuela a favor de estos 96 mil personas? ¿Qué han hecho los colombianos en relación, las autoridades colombianas, en relación a las fosas comunes? ¿Ustedes saben que Colombia es un camposanto clandestino? ¿Ustedes sabían que en Colombia existen los cementerios normales, o sea, donde un familiar puede darle cristiana sepultura a un deudo? Pero aparte de eso, existen los camposantos clandestinos. ¿Por qué? Un informe de autoridades colombianas dijo a principios que este año se habían encontrado 4.496 fosas comunes en distintas regiones de Colombia, con 5.782 cadáveres. Pero paso un dato. En territorio venezolano, ahora, antes que se cerrara la frontera y se declarara estado de excepción, se colocó como hobby de los delincuentes colombianos matar a colombianos en territorio colombiano y luego enterrarlos en fosas comunes en territorio venezolano, concretamente en el estado Táchira. Y se han encontrado 13 fosas comunes en territorio venezolano con nacionales colombianos acribillados y asesinados por delincuentes colombianos. Eso no se dice. Evidenciando al fascismo. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. La Operación de Liberación de Protección al Pueblo se encuentra desplegada en el estado Táchira. Escuchemos a José Gregorio Vielma Mora, gobernador de la entidad. El presidente Manuel Santos Calderón de Colombia ha decretado a Cúcuta como un estado de emergencia. Crisis económica producto de todo el contrabando que llegaba a Colombia, que abastecía a más o menos unos 8 millones de habitantes y que ahora, gracias a la acción nuestra del cierre de frontera, ahora hay alimentos en el estado Táchira, hay gasolina, hay productos para que seamos felices. Queremos que la gente nos ayude. Queremos eliminar también el bachaqueo citadino, el bachaqueo de la ciudad. Hay gente que todavía cree que se va a abrir la frontera mañana o pasado mañana, está guardando productos. No lo haga, no lo haga. Primero, porque daña la economía del estado. Segundo, porque daña la familia. Tercero, pues se le va a perder los productos. Y cuarto, porque puede ir preso por acaparamiento de productos de primera necesidad. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Latinoamérica es una canción, un encuentro con la música de nuestro continente mestizo, un espacio para disfrutar con la música que identifica a los pueblos de la patria grande. Latinoamérica es una canción, este y todos los sábados a la una de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas incorrectas. Me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un omelette con tus pobres sesos tiesos, versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza y dialectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá, ajá, soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echar mi puro Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá, soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba, de familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas, tanquetas contra la inteligencia en los años 80. Genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los cuatro vientos, aunque venga la muerte. Ajá, ajá, soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echar mi impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá, Rebecca Lane. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. 9:39 minutos de la mañana. Ay, Jessica, usted echó unos cuentos fuera del aire, que uno entra y después se sale la risa sin querer. No podemos echar ese cuento porque es muy cruel. En esa época no existía la longa. Es verdad, no existía la longa. Pero no lo cuente. No lo contaré. Es muy cruel. Escuchamos a Rebecca Lane, políticamente incorrecta. Ella viene del inframundo de Guatemala. Así dice la canción, no se ría. Está bien. Bueno, leemos mensajitos, pues, porque los cuentos de usted no los pienso decir al aire. Por ahí dicen que usted ni baila. Que yo bailo mal, pero bailo. Todo está en la actitud, como decía Gerardo Salco. Es la cosa. Todo en la cara, todo en la cara. Usted pone buena cara y no le dan los pies. Para todo en la vida, todo radica en la actitud. Exactamente. Bueno, vamos a leer mensajitos para ver si los usuarios tienen cuentos mejores. No, es que nosotros tenemos un programa de radio, todo radica en la actitud. Es la actitud con la que usted mira. Ahorita vamos a leer también, vamos a leer antes los mensajitos, leemos al presidente Maduro. Ajá. Está tuiteando. Bueno, leamos aquí, llegando a Qatar para culminar esta gira necesaria y seguir fortaleciendo lazos económicos, financieros y energéticos pendientes, dice el presidente Maduro. Quiero agradecer a los y las camaradas Elías Agua, Héctor Rodríguez, Jaime Eltrudi, Carmen Meléndez, Aloa Núñez, Dante Rivas, Pinto Blanco, Víctor Clarmer, Maldonado, Nicia Maldonado, quienes hoy dejan sus cargos para ir a la batalla por la Asamblea Nacional. Gracias, hermanos y hermanas, dice el presidente Maduro. Gracias por su trabajo, liderazgo y compromiso con el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Ahora construir la victoria admirable de diciembre. Bueno, nos encampañamos, señores y señoras. Ya vamos rumbo a esas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Así que, bueno, estos compañeros dejan sus cargos para irse a hacer campaña, tal cual como lo establece nuestras legislaciones, el Consejo Nacional Electoral, siempre cumpliendo, pues. Así que, bueno, vamos a ver quiénes vendrán ahora, ¿no? A ocupar esos cargos. Así que, bueno, serán días de anuncios importantes. Ojalá sigan las soluciones viales, vale, Jaiman, ahora que te vas para tu campaña a ser diputado, y ojalá pues se consiga las personas adecuadas y propicias para cada uno de esos cargos. Exactamente, recuerden que los funcionarios públicos postulados a la Asamblea Nacional, esta es una nota en la página web de la Red del Sur, podrán separarse de sus cargos hasta el 12 de noviembre. Así que atentos con los anuncios del presidente. Desde Doha está haciendo estos anuncios y vendrán muchos más. ¿Leemos mensajitos de los usuarios? Sí, vamos a ver qué nos dicen. Por acá nos escriben: buenos días a las chicas bellas. Lo que en nuestra América a muchos no les gusta es nuestra historia, porque no les interesa, dice Ángel Gil. Ajá. Por aquí también nos escriben: hola, Vane y Jessica, muy buenos días. Mañana tempranito para los caobos a hacer mercados y al curso de semilleros. Besos a todo el equipo de mi querida Radio del Sur. Por aquí también nos dicen: el amor es eterno, lo que se acaba es la magia, pero uno se sigue queriendo, dice José de la Sidra. Magia, magia sin amor, amor sin magia, ¿cómo es la cosa? Es como enredado. Sí, ¿no? Bueno, si no hay magia, el amor es distinto. Hay magia a la luz de la luna. ¿Vieron esa película? Vimos esa película, sí, claro. Woody Allen, si no ven esa película. Ay, véanla, es una ternura. Es una ternura. Y aparte que si el amor es una magia, si no hay magia, no hay amor. Es la cosa, la eso cosa. Es lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa, que no José? Mensaje. Dice por acá. Tiene un amor resignado allí, sí, José. Se niega a dejarlo. Eso es otra cosa. Costumbre se llama. Una canción de Rocío Dúrcal. Ay, chicos, José. Costumbre, José. Sí, somos costumbre. Malas. Reales, somos realistas. Costumbre, José. Pero está bien, si usted lo quiere llamar amor, está en todo su derecho. Vamos a leer aquí. Yo no serviría para, ¿cómo se llama? No, consejera sentimental. Cuando yo tenga el corazón roto, generaría muchos divorcios, pero me lo agradecería. Me lo agradecerían, serían más felices. Evelyn dice: ay, Dios. Nuestra compañera de la página web. Cristina Ramírez, también compañera de la Radio del Sur, está invitando a los compañeros de los consejos comunales. La Escuela Venezolana de Planificación está preparando el taller La Planificación como Proceso de Transformación de la Realidad. Las inscripciones para los consejos comunales se puede hacer en la página web www.fevp.gov.be. Se envía la lista al correo estudios@fevp.gov.be. A partir del 4 de septiembre, es decir, a partir de hoy empieza la inscripción. Pueden llamar al 0212-682-4832, 0212-682-4832. Está bueno los programas de formación que tienen en la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, y los consejos comunales tienen la posibilidad de hacer este tipo de talleres. Vamos a parar un momentico los mensajes. Hacemos la última entrevista del día de hoy. El 31 de agosto del año 64 fue publicada en Gaceta Oficial un decreto presidencial en el que se declaró a la raza mucuchíes, ustedes esos perritos hermosos, uno de los de los perritos que acompañó a nuestro libertador en los procesos de independencia, además, como un perro típico nacional de Venezuela. Es decir, se ha conmemorado 51 años de la declaración del mucuchíes como perro nacional, una de las especies más hermosas que existe en nuestro país, que se ha dado también desde el gobierno revolucionario un proceso para su protección, su cuidado. Aquí mismo en el Guarayra Repano hay un espacio, ¿verdad?, dedicado a la raza mucuchíes, y sabemos que la Misión Nevado, gracias al comandante Hugo Chávez, lleva adelante un proceso también de acompañamiento, no solamente al mucuchíe, sino también a otros perritos, animalitos que hacen vida en nuestra patria. Hablemos entonces de estos 51 años de una de las razas más hermosas que han nacido acá en Venezuela, y que además hay que cuidarla, hay que quererla, entenderlos y protegerlos. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Eulalia Tavares, presidenta de la Misión Nevado acá en Venezuela. Eulalia, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Hola, muy buenos días, muchachas. Saludos a todos los escuchas en el Radio del Sur. Bueno, aquí contento de poder compartir con ustedes pues la conmemoración y la celebración de los 51 años de la declaratoria del perro mucuchíes como perro nacional. Uh-huh. Además, no solamente eso, sino que enmarcados como misión Nevado está enmarcada en el quinto objetivo del Plan de la Patria, y tiene una connotación política ya esta declaración del perro mucuchíes como perro nacional, porque es bueno que sepamos que la historia conspira contra nosotros, y nuestro comandante Chávez también de alguna forma resaltó cada uno de esos elementos. El perro mucuchíes, representado en el perro Nevado que acompañó a nuestro libertador, ha sido el único perro en el mundo que ha acompañado y ha ascendido en batallas a su patria. De hecho, el perro Nevado, que era el fiel amigo del libertador, murió el 24 de junio defendiendo nuestra patria. Y bueno, nada, en el marco de eso se crea la Misión Nevado, entendiendo que no solamente importamos los humanos, sino que también los animales y los otros seres vivos tienen un espacio y tienen un lugar de respeto dentro de todo lo que es la visión socialista del mundo, ¿no? Precisamente, Eulalia, te consulto, ¿cómo ha sido el proceso para que la gente entienda, ¿no?, que dentro del planeta también es importante, ¿no?, la vida de los animales, la vida de cualquiera, ¿no?, que respire, incluso de las plantas, de la vegetación, pero además que entiendan que esto también es un tema político, ¿no? Por mucho tiempo se consideró que esto era un tema como de hippies y de repente nosotros hemos venido a retomar estas banderas como las banderas políticas que son. Bueno, justamente esto solamente se podría hacer en revolución, compañeras, porque una de las cosas elementales es respetar la vida per se, respetar al otro. Y ese respeto al otro implica no solamente a los seres humanos, sino también a los animales, a las plantas, a todo el ecosistema. Además de eso, una de las cosas que nosotros estamos enmarcados también es el movimiento por la paz y por la vida. Muchas de las espirales de violencia y de relaciones interpersonales violentas entre seres humanos vienen precedidas o tienen involucradas todo el tema del respeto o el irrespeto, en este caso, a la vida de animales o al maltrato animal. Incluso aquellas personas que desarrollan, una vida delincuencial comenzaron ejerciendo violencia hacia los animales, insensibilizándose ante la vida hasta que llega un día que, bueno, agreden a una persona sin ninguna importancia, ¿no? Sin darle ninguna importancia. Entonces, efectivamente, la revolución se plantea, como lo decía nuestro comandante Chávez, en desarrollar esa capacidad infinita de amar que tiene el ser humano, de respetar al otro y de además entender que si logramos respetar a todas las formas de vida, muchísimo más aquellas formas de vida que los congéneres, pues en nuestro caso, que son los mismos seres humanos. Si respetamos a todos, nos respetamos entre nosotros mismos también, ¿no? Eulalia, en el proceso también de preservación de la raza mucuchíes, tengo entendido que ustedes están tratando también de alcanzar los objetivos de certificación internacional. Cuéntanos sobre eso, si se han alcanzado, cómo va el proceso. Bueno, sí, efectivamente nosotros estamos ahorita en un periodo de, ya iniciamos en Mérida el mes antepasado la primera exposición canina del perro mucuchíes internacional, además porque hubo participación de jueces internacionales. Tenemos una relación bastante fluida y armoniosa con la Federación Canina de Venezuela, quienes han prestado todo su apoyo, han ofrecido todas las herramientas que tienen a mano para poder también acompañar, porque además esto no sería un proceso simplemente puntual, sino que sería la primera raza canina certificada a escala mundial del país. Y entonces eso de alguna forma llena de orgullo no todo a sectores, nosotros como revolucionarios también, sino también a todos los sectores involucrados en la importancia y el cariño y el respeto hacia los animales y en este caso hacia las razas caninas, ¿no? Hemos estado desarrollando todo un proceso que incluye ahorita en las próximas exposiciones internacionales llevar material informativo para dar a conocer el estándar del perro mucuchíes, cómo está conformado, cuáles son sus características. Y además de eso, nuestro presidente Nicolás Maduro nos aprobó un recurso por 39 millones de bolívares para construir un centro de recría del perro mucuchíes en la ciudad, en el pueblo de Mucuchíes, que además es el pueblo originario, y generar todo el proceso de marcaje e identificación de los perros existentes para garantizar la preservación de la raza, ¿no? Lindo allí saber esto, ¿no, Jessica? Todo este proceso que se viene dando en Venezuela, que como bien dice la compañera Eulalia Tavares, presidenta de la Misión Nevado, poder ayudar a estos animalitos que son parte también de la patria, porque como estaba recordando Eulalia, la raza mucuchíe también estuvo en nuestro proceso de independencia y hubo un periodo donde se le abandonó, no se le reconoció, y ahora Venezuela en este proceso revolucionario, no solamente a esta raza, sino a distintos animalitos, fauna de nuestra Venezuela, le está dando el espacio necesario, la preservación necesaria, porque como bien dice Eulalia, cuidarlos a ellos es cuidar nuestra especie, ¿no? Cuidar a la especie humana, y es que está en ese objetivo número 5 del plan de la patria, ¿verdad? Que agradecemos el contacto y vamos a estar bien pendientes de toda la labor que sigue ejecutando la misión Nevado en pro de la preservación también de todas las razas, de todas las especies que hay en Venezuela. Un abrazo grande. Bueno, un gran saludo a todos los escuchas y bueno, estamos aquí a la orden en la misión Nevado para desarrollar esa capacidad mar infinita junto con los demás seres vivos. Es así. Eulalia Tavares. Ahí está, Eulalia Tavares, presidenta de la misión Nevado. Precisamente hace unos días, el 31 de agosto, se celebraron los 51 años de la declaración del mucuchíes como nuestro perro nacional. Un perrito además que acompañó a Simón Bolívar, pero que además Hugo Chávez nos los trajo de la historia, lo adoraba, se lo regaló a la presidenta Cristina Fernández, que por ahí lo sacó en un video, un canino hermoso. También ya el presidente Nicolás Maduro adoptó unos mucuchíes Chíes, y bueno, la misión Nevado ha estado sensibilizando a todo el pueblo venezolano respecto a la importancia de eso, ¿no? De que el amor no tenga límites, y cuando uno habla de amor, y eso es lo que nos vendió el sistema, cree que nada más se refieren a la pareja, pero no, no. Hay mil y un maneras de amar incluso, bueno, la vida misma. Yo tengo dos hijos, cuando digo que no voy a tener hijos, son físicos, ¿no? Pero tengo dos hijas, Miel y Freya. Sus perritas. Mis perritas, las adoptamos, las recogimos. Cuando la yo calle. Tenga hijos, usted también va a tener hijos, porque sí. Se los pienso dejar me un buen rato. Me encantan los hijos de otros, los amo, los puedo cuidar, les puedo preparar alimentos. Muy a bien. Ellos sí les cocinaría, a mí no. Miren, vamos a dar algunos anuncios que está haciendo también el presidente Nicolás Maduro, porque está por el Twitter activadísimo. Nuestro presidente desde Qatar ha designado al general Jesús Salazar como ministro de la presidencia, el general Iván Hernández Dala, jefe de la Casa Militar, Jessica. También ha asignado una nueva ministra para los pueblos indígenas, que será Clara Vidal, y también un nuevo ministro de Educación, que será el profesor Rodolfo Pérez. Les desea además mucha suerte en estos nuevos cargos. Todavía quedan por ahí unos pendientes, así que bueno, todos activos siguiendo la cuenta del mandatario de la República, arroba Nicolás Maduro, su cuenta oficial en Twitter, donde está colocando los nuevos cargos de estas personas que ahora se van a ir a la campaña para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Además, por allí está compartiendo las fotos de su llegada a Qatar, cómo fue recibido por las autoridades, y además cuál es son los pasos, ¿no?, que va a seguir esta agenda, que ya sabemos que busca concretar estrategias para estabilizar el mercado petrolero, el precio del barril de petróleo. Bueno, vamos a estar bien pendientes, el programa llega ya a su final. Leemos uno o dos mensajitos por aquí. Nos dicen: buen día, es Lili de Barquisimeto. Vane, cómprate un tostiarepa de dos arepas, deja la masa lista en la noche en una bolsita plástica, y en la mañana, mientras te arreglas, esas arepas están listas. Es verdad, lo que pasa es que bueno, tengo que pensar comprar una cosa de esa. A mí me gusta la arepa en budar. Ah, no, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero te lo dejé en la masita, gracias. Todo listo. Y en la mañana igual, en el budar. No en me da tiempo. Sí, le da tiempo. No, es no la magia de hacer muchas cosas a la vez. Bueno, yo soy, no tengo magia para eso. Pero Lili, agradezco el comentario. Cuando la compre, si puedo comprarla, le aviso cómo me quedaron las arepas. Por aquí nos dicen: feliciten a mi esposo Tito, que está de cumpleaños hoy. Son 81. Eso. Bueno, Tito, usted pasó ese umbral que le ponen a uno, ¿no? Ay, mire qué bella, nos dice, estamos haciendo un esfuerzo para terminar unas habitaciones que estamos construyendo para invitarles a que se queden en Barquisimeto. ¡Qué bella! Gracias. Y feliz cumpleaños a Tito. Beso grande. ¡Mua! Feliz cumpleaños, que la siga pasando lindo allí con su compañera. Por aquí nos dicen: hola chicas, un buen día, un llamado a todos los compatriotas, ojo pelados, porque el señor Juan Manuel Santo cree que todavía estamos dormidos. Ese señor lo que es un asesino, estamos con los ojos como la pantera rosa, bien pelados, dice Henry, que nos escribe desde el Valle. Ajá. Por aquí también nos dicen: hola chicas, buen día, un saludo para todos por la Radio del Sur. También nos dicen: saludos mis guerreras, necesario que llegue la OLP para Naguanagua y también la inspección a los precios justos, nos dicen por acá. Se nos quedan pendientes 57 mensajes de texto. Por aquí nos dicen: buenos días a las dos voces más bellas de toda la Radio del Sur. Yo le pido a nuestro presidente Nicolás Maduro que cierre todas las fronteras, también en el estado Amazonas hay contrabando de gasolina. Hay que ver qué está pasando, dice Pedro Romero. Mire, despedimos este programa con Francisco Pacheco, de quien yo estoy enamorada profundamente. Toda la vida he estado enamorada de Francisco Pacheco, pero además de esta canción, Ojo Color de los Pozos. Esa canción me encanta. Usted habla de el amor y el despecho. Y de las resacas azulitas. Y de me voy para los esteros y todo esto. Y ojalá exista una llanura entre su vida y mi vida. Bueno, si usted se quiere despechar bien, escuche Ojo Color de los Pozos, que no hay nada más bonito que un despecho. Se presentó como este. Ayer. Con mi amado Pivo Márquez. Mi amado Pivo, también. Te amo. Nos los peleamos. Ese es el qué tal. Ese es el negrito más bello, ¿vale? Los de dos, la música. Ayer no lo pude ir a ver porque estaba muy cansada, pero un beso para Pivo, un beso para Francisco Pacheco, de parte de mi estudio, por si acaso, ojalá vengan juntos un día y hacemos un combo. ¡Wow! Bueno, nos vamos con Ojos Color de los Pozos. Ahí está, pues. De Alberto Arbelo Torrealba, así en sintonía de la Radio del Sur, nos reencontramos el lunes. De los pozos de la resaca azulita. Querida, ya viene la amargura,